hacen el amor se mueve mucho mejor. Si cuando penetro en tus partes más íntimas te hace volar de placer y le pides como a mí que lo vuelva a hacer otra vez. Dime si tu nuevo amor alguna vez tu cuerpo probó y si no le molesta cambiar de posición. Si su piel quema como quema la mía, si te entera para terminar como lo hacía yo. ¡Aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Tremendo! ¡Vamos!